y estamos en este momento en comunicación telefónica con Antonio Viravent. Es así, Antonio, buenas noches, Pon Laima te habla. ¿Qué tal, cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Andás por la ruta? Sí, en este momento parado, pero sí, en ese camino estoy. ¿Venís de... estás de gira, estás tocando? Voy en camino a Córdoba. Ajá, muy bien. Bueno, bueno, estamos en comunicación con vos en esta oportunidad más que nada porque se hace la octava edición del ciclo Rock Pop organizado por el Centro Cultural Rojas en el marco de su 30 aniversario, ¿es así? Sí, y vas a estar, sí, y vas a estar como artista vos con Albrío de invitados. Sí, el viernes que viene, el 17, ahí a las 9 de la noche, vamos a estar haciendo un concierto donde tocan primero ellos, después compartimos una canción que vamos a tocar juntos, que es esa que ustedes recién pasaban, uh-huh. Una canción que grabamos juntos, que es de ellos, pues yo canté ahí con ellos invitado. Montevideo. Y después, claro, y después hago yo mi show con el trío eléctrico, con Mauro Escaparro y con Alejandra Moro, en un lugar como el Rojas, que es un lugar muy lindo por lo que significa, por todo lo que ha siempre aportado a la cultura en la ciudad, y porque además es un lugar muy lindo para tocar así físicamente, ¿no? Uh-huh. Y Antonio, vos vas a estar en este caso tocando, ¿qué vas a estar presentándolo en particular o haciendo un recorrido de alguna de tus canciones? Cada vez tengo menos claro qué hago cuando toco, si presento algo o despresento algo, sinceramente. Claro, pero aparte haces muchas cosas. No, es que cuando toco no pienso tanto en presentar un disco. Alguna vez lo hice, pero después ya me parece un poco como un tanto ministerial esa idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, con el trío estamos tocando canciones muy diversas, un par de hecho que no están editadas. Andamos renovando en estos tiempos bastante el repertorio, probando otras cosas, así que no es formalmente la presentación del disco, si bien vamos a tocar unos cuantos temas de Lápiz, Papel y Guitarra, que es a la fecha el último disco mío. Sí, del año pasado, ¿verdad? Sí, tiene un año el disco. Uh-huh. Y contanos un poco cómo se dio esta confluencia con los chicos de Albrío. Fue así, ellos me escribieron un día y me dijeron que habían compuesto una canción que se llamaba Montevideo, que conocían y sabían que yo había escrito hace ya unos cuantos años una canción que se llamaba igual, Montevideo, y que en ambos casos eran canciones inspiradas en la ciudad y sobre todo en una parte de la ciudad, una parte antigua, ¿no? La ciudad vieja. Y me mandaron el tema y me propusieron cantar en esa canción, y a mí me gustó mucho la canción, así que concretamos eso. La grabamos, ellos sacaron, editaron la canción hace unos meses. Alguna vez ya me han invitado a cantarla en vivo y bueno, me da alegría que en esta oportunidad, que es un ciclo donde un artista más conocido de alguna manera le da un lugar a un artista que empieza, coincidamos los dos, ¿no? Ellos y nosotros. Me gustan, parecen músicos de talento, gente que compone bien y hace linda música. Genial. Bueno, Antonio, muchas gracias por detenerte en la ruta para compartir este momento con nosotros, contarnos un poco de esto que va a suceder. Entonces, el viernes 17, sí, a las 21 horas, en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Ricardo Rojas, que es Corrientes 2038. La entrada tiene un valor de 80 pesos. Y bueno, vas a estar, entonces, le recordamos a la gente... van a estar los chicos de Albrío, que van a abrir, ¿verdad? Y vos vas a cerrar la noche. Exacto. Saludos, gracias. Y bueno, ahí nos veremos para los que quieran. Buenísimo. Te vamos a dar a elegir. ¿Querés que nos vayamos escuchando Montevideo o nos vamos escuchando un tema de Lápiz, Papel y Guitarra? ¿Puedo elegir el tema de Lápiz, Papel y Guitarra? Tenemos En Altamar, que bueno, es mi favorito. Escuchemos En Altamar. Bueno, genial. Bueno, gracias, Antonio. Un saludo, chau. Chau. Chau. Sí, lo pude escuchar. Ese sonido llegó hasta mí. Vino de lejos, desde más allá. Trajo tu nombre, lo puedo jurar. Con la marea y con la ondulación. En alta mar casi todo resuena mejor. con la marea, con la ondulación. En alta mar casi todo parece mejor. Sí, te quiero contar, tu nombre sonaba tan claro y real. El viaje podría ser inspirador si llevo verdades en el corazón. Leyes marinas gobiernan aquí y dicen que vos sos el sol para mí. Las leyes marinas no saben mentir y dicen que vos sos el sol para mí. Créeme, no miento, no estoy delirando. Sentí tu nombre flotando en el viento, me estabas llamando. Si no te rescato vas a naufragar, olas más grandes te pueden ahogar. Leyes marinas no saben mentir, me queda tan solo una oportunidad. En algún lugar tu nombre rebota como una señal. Ordeno que toda mi tripulación te encuentre ya mismo a babor estribor. Ahora te llamo con toda mi voz. Por la cubierta mis lágrimas ruedan por vos. Solo te nombro con toda mi voz. Mis lágrimas bajan al mar más feroz. Créeme, no miento, no estoy delirando. Sentí tu nombre flotando en el viento. Sé lo que siento, no estoy inventando. Me estaba llamando. Si no te rescato vas a naufragar, olas más grandes te pueden ahogar. Leyes marinas gobiernan aquí y dicen que vos sos el sol para mí. Si no te rescato vas a naufragar, olas más grandes te pueden ahogar. Leyes marinas no saben mentir y dicen que vos sos el sol. Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de ofrendas urbanas. Chao, chao.